Mundo agradable suena aquí abajo. Ya se dieron cuenta, David Lebón, Ricardo Mollo hacen esta versión que es para la balsa como una declaración de principios. Escuchen si no. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Este es mi sueño y el de muchos más. Viajar en paz. Todas las ideas pueden mejorar si vos estás. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar un poco. Buenísimo, realmente. Y ustedes ya saben lo importante que es para la balsa, para esta sensación de infinitud que nos genera el océano. Lo importante que es la música, ¿verdad? Lo importante que son las palabras con melodía, las palabras armoniosamente atadas. Donde un instrumento dice mucho, donde un verso dice cantidad. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo esta es mi casa donde quiero estar. Vamos a seguir escuchando, por supuesto, todo el día Mundo Agradable. Vamos a seguir escuchando todo el día buena música porque nos conecta con alguna parte que a veces descuidamos o olvidamos de nosotros mismos. Y como el navegar tiene esto de las idas y vueltas y de los elementos que enriquecen nuestro paisaje, ir a las noticias locales, ir y saber lo que pasó en nuestra comarca es imprescindible. Por lo tanto, desde la redacción de Ecos Regionales le damos la bienvenida a Ricardo López. Calma. Estamos en la balsa. milonga en do, canto menor. Cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos. Como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Buen día, Eduardo. Un placer, como siempre, poder comunicarnos contigo y con toda la audiencia de La Balsa, esta vez en una situación particular. La expectativa generalmente es en este programa adelantar lo que Ecos Regionales va a publicar e informar a los lectores hacia adelante, pero naturalmente nos adelantamos en el tiempo. La edición de nuestro periódico fue editada ayer en virtud de la veda publicitaria establecida por la ley electoral que determina que a partir de la medianoche del jueves de ayer no pueden emitirse ningún tipo de publicidad de tipo político partidario en el marco de la campaña que se ha venido llevando a cabo durante bastante tiempo, por cierto, de la misma manera que establece otras normativas referentes a la venta de alcohol en comercios y otras medidas referidas a la prohibición de espectáculos públicos previos a la elección departamental y municipal que habrán de llevarse a cabo el próximo domingo 11 de mayo, para lo cual naturalmente hay una gran expectativa general. Bueno, entramos en esta veda que establece un periodo de reflexión, como en realidad la ley procura, es decir, que la ciudadanía viva en 48 horas una paz electoral para ayudar a la decisión en definitiva del voto del próximo domingo 11, que, en cuya elección habrá de elegirse el intendente departamental, el próximo intendente departamental de Flores, además de los ediles que habrán de constituir la próxima junta departamental. De la misma manera que en Ismael Cortinas se procederá a elegir el alcalde y los concejales para esa localidad en el periodo que comprende los años 2025 y el 2030. Algunos datos para repasar y que los lectores de Ecos Regionales ya tienen seguramente en su casa. Los habilitados en el departamento de Flores para sufragar son 22.691. Se publica en la edición de ayer el plan circuital tan importante, siempre solicitado por los ciudadanos, por más que cada uno sabe ya donde le toca votar, pero de todos modos vale un repaso para asegurar el lugar donde cada uno va a sufragar. Son ahí en el cuarto secreto, cada uno de nosotros habrá de encontrar 77 hojas de votación departamentales, mientras que en Ismael Cortinas, además de estas hojas de votación, habrán de encontrar cuatro que forman parte de la elección municipal, el alcalde y concejales. 62 circuitos son los que se habilitarán en el departamento de Flores a partir de la hora 7:30 se instalarán las mesas. La votación se iniciará a la hora 8. Desde las 8, de la hora 8 a las 19:30, los ciudadanos podrán sufragar. Son 51 circuitos en la ciudad de Trinidad y 11 del medio rural. Aparte de eso, que es lo que corresponde al acto electoral del domingo 11, organizado por la Oficina y Junta Electoral Departamental, digamos que el miércoles se realizaron algunos cierres de campaña que correspondieron al Partido Colorado y al Frente Amplio, al tiempo que ayer hubo caravana de candidato Diego Irazábal y un acto de cierre de campaña del candidato del Partido Nacional, Armando Castañeda, ambos que compiten por la intendencia de Flores, por supuesto, como los demás del Frente Amplio y del Partido Colorado. Señores, deseamos desde Ecos Regionales una jornada electoral responsable. Y lo que podemos decir que celebremos todos con alegría, entusiasmo, este sistema democrático, esta jornada que habremos de llevar a cabo todos los uruguayos, los porongueros en particular, en nuestro caso, el domingo 11 de mayo. Para vos, Eduardo, un abrazo y un gran saludo a toda la audiencia de La Balsa. Nos reencontramos pronto. Chau, chau. La quinta cuerda milonga en do, ronco silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más que ya no hay donde huir. Esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. Para siempre de mi condición, de boca libre y pies pa' caminar. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. La, la, la, la, la, la, la. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscuridad? De boca libre y pies para caminar. De boca libre y pies para caminar. A desalambrar, a desalambrar. Buenísimo. El lugar, por supuesto. Y esto viene a cuenta de que Alejandro Balvis, este muchacho. Bueno, en este caso la versión que escuchábamos del lugar es con Sebastián Teixeira de La Vela Puerca. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y Alejandro Balvis va a estar hoy en el Salón La Alegría. Realmente un evento cultural mayor generado por Mauro Jaime y la gente y la barra de La Cacerola. Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir. Como lo hacemos en cada travesía de la balsa, invitamos a participar, a no perderse, a juntarse, a consumir arte en vivo. Uno, una grabación, puede escucharlo N veces. Ahora, ve al artista interpretando. Es siempre una experiencia única. Con este formato de murga nos vamos para otro de los rincones así preferidos de la balsa. Porque hasta la muerte se ríe de tanto y tanto milagro. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Calma. Estamos en la balsa. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de esta balsa, que hoy nuevamente se lanza a la aventura. A la aventura en estas aguas de la vida, del compartir. Y en el día de hoy, luego que hemos transcurrido estos días, y que bueno, vamos compartiendo desde esta visión un poco con respecto a lo que tiene que ver con la salud o los estados adaptativos de salud, como nos gusta decirlo. Bueno, hoy queremos como compartir lo vulnerable que somos, lo frágiles que somos como especie. Dos palabras así que dice, bueno, ¿cómo puede ser esto así? Y bueno, es que realmente somos bastante frágiles, vulnerables, ya que ante ante alguna variable en cuanto a la temperatura, por ejemplo, corporal, se nos generan desequilibrios importantes. Por ejemplo, un grado y medio, 2 grados más en temperatura. Tenemos un promedio de 36,5 de temperatura corporal. Si aumentamos un grado y medio, eso nos genera lo que llamamos fiebre. Pero no solo eso, sino que todo lo que trae de decaimiento, desgano, poca fuerza, etcétera, y que puede ser producto de varios motivos. A la vez también, si la temperatura baja, puede generar hipotermia con una cantidad de desequilibrios internos. A su vez, una variación en esos valores que se miden a través de un estudio de sangre o de orina o de la materia, pero ciertas variaciones y que se mantengan con el tiempo, esa variación de los valores también nos generan desequilibrios, nos generan diferentes patologías. Entonces también vemos que esas variaciones también nos vuelven vulnerables y frágiles. A su vez, también un aumento, ¿no?, por ejemplo, de los ácidos, ya sea del estómago o de todo lo que tiene que confiere al sistema digestivo, también nos puede generar alteraciones de la estructura, ya sea en reflujos, en úlceras, o sea, pero que vemos que variaciones a nivel fisiológico o de esos valores, ya sea temperatura, hormonales, de los componentes sanguíneos, de los componentes de distintas partes de nuestra estructura, vemos variaciones en la orina, nos está dando datos, todo nos va mostrando algo que a veces o muchas veces nos cuesta verlo, por nuestra razón, nuestra lógica, nuestra actitud, nuestra postura, es lo vulnerable y frágiles que somos. Esto lo traemos para compartir, porque bueno, también se da mucho en la consulta, o también lo vemos en la vida, ¿no? En cuanto a cómo cualquier variable nos lleva a una complicación, a sentirnos vulnerables, a sentirnos frágiles. Y que desde la idea de lo que visualiza la tradición oriental al ser, en los textos antiguos, lo que nos dice es que cualquier impacto emocional, sea de la índole que sea, es lo que en su origen genera esos desequilibrios, esos cambios internos. Entonces, ante X impactos, porque eso va a depender de cada quien, no todos reaccionamos de la misma forma ante distintas situaciones, pero que sin duda hoy por hoy vemos tal vez bastante más esa fragilidad, esa vulnerabilidad, ya que cada vez estamos mucho más expuestos ante esos impactos, y cuando decimos impactos nos referimos a enojos, angustias, tristezas, miedos, indecisiones, obsesiones, nostalgias, situaciones que se repercuten en sentires, en emociones, en nuestra estructura, y que en la medida, como muchas veces hemos compartido, no logro adaptarme a esos procesos, no logro adaptarme a esos cambios, no logro adaptarme a esas situaciones de la índole que sea, que todo, bueno, que puedan en este momento estar sintiendo o pensando, en la medida que no me adapto flexiblemente, con una actitud, muchas veces, a veces me puedo adaptar resignando o dejándome de lado. No, adaptándome y decir, bueno, a ver, ¿en qué me compete esta situación? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y lo que veníamos diciendo, en los tiempos que corren, cuesta cada vez más adaptarse, ya que cada vez estamos más expuestos, no solo por la forma de cómo nos comunicamos o no nos comunicamos, sino por cómo hoy por hoy nos relacionamos, y que es un factor que vemos que cada vez nos relacionamos o no nos relacionamos, y que son factores de los varios que hay, porque no solo es con el mundo exterior, sino también cómo nos relacionamos con nosotros mismos, aparte de toda la historia que traemos desde que nos toca andar en este plano que llamamos vida, que son esas situaciones que nos hacen vulnerables y frágiles, que en la medida que nos adaptemos y ante los cambios e impactos podamos dar respuestas nuevas y novedosas, seguramente nuestro organismo se va a adaptar más fácilmente que lo que hace comúnmente nuestra mente o nuestra forma de pensar. Así que hoy queríamos compartir un poco en este sentido de a veces tomar conciencia de que somos frágiles y vulnerables, y con esto no hay que tener miedo, sino que estar como prestando atención, tal vez de otra manera, para poder adaptarnos de mejor forma en esto que nos toca jugar, que llamamos vida. Que llamamos vida, no sé si se escuchó, vinieron a cantar unos pájaros a la ventana. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan una hermosa jornada, y estamos en comunicación. Vamos arriba. Calaveras y diablitos. Los Fabulosos Cadillac, Calaveras y Diablitos. Yo a vos no te creo nada, como vos vas a creer en mí. Universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Bueno, ya lo dice el poeta, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Está buenísimo porque cada columna genera en la balsa como un momento especial, ¿verdad? Porque justamente se trata de eso. De que cada palabra, cada timbre de voz, cada tono, cada manera de decir vibre en el otro, en la otra, y bueno, y genere. Y en este caso, en estos momentos de cambio de temperatura, en estos momentos de resfríos, Ale trae esto de cómo las variaciones nos, justamente, y lo aclaró cuatro veces, ¿verdad? Algunas. Nos influyen, nos adaptamos a veces a la fuerza, y cuando es a la fuerza, a veces se rompe algo. Un romance de estación. A Estela, de acá del centro, le gusta mucho la columna de Ale y siempre lo está esperando los viernes. Y empezó a sonar la orquesta. Mientras la orquesta suena, nos vamos a ir para otra columna muy esperada aquí en la balsa. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer. Eso de irse a California, trabajaba en un taller. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Calma, estamos en la balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están, audiencia de La Balsa? Bueno, un poquito contrarreloj hoy. Ayer este partidazo por la serie Aguada Malvin. ¿Qué deporte lindo el básquetbol. Disculpen que arranque hoy con algo de deporte, pero venimos enfrascados en esto de la política y bueno, ya estamos en los descuentos. Podríamos decir que solo falta leer el resultado y listo. Pero partidazo anoche, la serie 2-2, por otro lado Nacional Defensor, hermoso deporte para aquellos que les gusta el básquetbol, estamos disfrutando una serie divina, la verdad me encanta, se fue largo anoche, simpatizo con Aguada en lo personal y bueno, la verdad que lindo triunfo, justo dio para compartirlo con familia, con mi hija, y bueno. Así que bueno, ya al final los últimos minutos íbamos tanto a tanto y festejando cada doble y cada triple. Unos jugadores de un nivel Bueno, desde que llegaron los americanos aquí, por suerte hicieron crecer el básquetbol uruguayo. Bueno, hoy la columna cortita, la grabé de apuro. Pienso que pobre Eduardo habrá quedado esperando anoche, que siempre se la mando la noche anterior. Recién llego de afuera, vine a mi trabajo, estoy por entrar a la Plaza de Deportes, así que estoy haciendo la columna desde aquí. Desearles una muy buena jornada este fin de semana. El pueblo uruguayo se caracteriza por, en estas cuestiones de ciudadanía, de tener una responsabilidad alta. Siempre tenemos un porcentaje altísimo de votación. Yo no sé si un día no es obligatorio las elecciones en nuestro país, qué pasaría, pero creo que ese compromiso del pueblo uruguayo está. Así que bueno, y en lo personal nos encargamos, creo que como en el caso mío, como todos los demás, de transmitirle a nuestros hijos ese compromiso con la elección, con el voto, con la democracia. Me toca trabajar en una mesa receptora de votos en la escuela 19, así que este domingo voy a estar ocupadito. Vamos a ver si el lunes hacemos columna, no sé qué dirá Eduardo. Nada, solamente quería dejar un saludo, una muy buena elección. Y bueno, aquellas cosas que hemos ido hablando en otros momentos, hoy hay que ponerlas en juego y ponerlas sobre la mesa. ¿A quién beneficio con mi voto? No pensar en lo personal, sino en el bien común de todos. Ya sabemos el egoísmo a quien favorece. Así que una actitud de generosidad y humana creo que nos hace bien a todos. Y bueno, en definitiva es por la dignidad y por aquellas cuestiones que nos merecemos y que nos las debemos como derecho, ¿no? Trabajo, salud, educación, una vivienda digna. Así que bueno, querida audiencia, simplemente era dejarles este mensaje, algo de deporte y algo de las elecciones. Un abrazo grande, mucha suerte para todos y bueno, que gane el que tenga más votos. Chao, nos vemos. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde vas, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Cara de gitana, Julieta Lazo, sonando en la balsa. ¿Dónde vas, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando. Buenísimo, ¿verdad? Esta versión, como nos gusta ir encontrando versiones que de alguna manera llevan a la obra original, pero que le agregan siempre esto de la personalidad del intérprete. Me diste tu amor con una espada. Bueno, estamos recuperando algunos tripulantes que se tiraron de cabeza al agua. El amor, robas cariño. Luego que Leandro hizo esa sentencia jurídica de un estadista, que gane el que tenga más votos. Chao. Con una espada voy en los caminos. Qué buenísimo compartir esa sencillez, esa profundidad de las reflexiones de cada uno, de cada una de esta tripulación tan potente. Labios que eran míos, el licor que bebo abre mis heridas. Y hablando de tripulación potente, vamos también a ir a la palabra de Mario, que mire lo que ocurre con las columnas, ¿verdad? Cada uno le va dando como una vuelta de tuerca. Y cuando termina el viaje nos quedamos con una sensación de completitud, ¿verdad? Una sensación de que este elemento estuvo en este lado, este elemento estuvo en este lado y me voy o me bajo de la balsa con realmente un montón de elementos para compartir. ¿A quién miraba? Les decía que nos iba a visitar y que iba a tomar la palabra a Mario, y así es. Eduardo, buenos días. Así como la balsa va al movimiento libre, libres son nuestras descorchadas ideas también de lo que es o no es lo nuevo en la IA. Bueno, a ver de qué viene esto en mi zona. Tendencia amiga, me dije, ya. ¿Sabes que no? Nadita que ver, y bueno. Me enfrasqué con todo esto de la ya, de puro curioso nomás. Y ahora me puse el modo digital algo paralelo, así que tengo la esperanza que esto sea lo de un lado solo y que pasará. No sé a quién le importa la verdad. Esto artificial parece satisfacer todo el ser. Hasta Dios debe pensar que es un poder y se coló en la programación para asegurarse que no decaiga su veracidad. Que por estos lares van 106 añitos de guardado en una subcarpeta desde 1919. Acaban 100 años de daño enorme al pensamiento crítico. Así estamos en la balsa del daño real. Esta no es otra dimensión. Me pellizco y eso lo siento. Copias, falsos retratos, originales que no son. Si se queman o si se les enchastra, queda salvado el honor digital. Puede que se reconstruyan por sí solos también. Se reivindica y se borra de las hojas escritas la novela imponente que hasta hoy fuimos. El arte de escapar, sanar y empezar otra vez liberados. ¿Será que se saborea el sabor a metal del fin que debería ser? ¿Que te interpela desde los ojos de gusano de tu propia mente? Y buscar esa punta de soga mientras pataleás y das manotazos queriendo que esté ahí a pocos metros de la balsa del olvido, y por un breve tiempo refugiarte. Y con decisión poco segura empezar a marinar las ganas de ser otro acto en el tablado de tu vereda, tu cuadra, tu esquina, y de a poco ir más lejos. Se empieza, siempre se empieza. Y entonces ya estoy de nuevo en el santuario de la inteligencia haciendo fila a ver qué se ve. No quiero ser un ser sintético. Saber cuál de los gemelos cuánticos soy. La aspiradora del futuro va sacando lo esencial y dejando ser otra conectividad. Esa que no siente para nada dolor, risas, enojo, totalmente ajena al ser. Surgen otras fronteras, cambia todo, no lo acompañamos. Nos mide, clasifica y desencaja según el modelo. El desarrollador, el programador, origen intocable, con tendencia a trastocar todo. Solo estamos, sin conocimiento. Sin saber dónde están esas barreras, los dispositivos van a su destino, Son nuestros los miedos, y las inteligencias que dejamos sean su aprendizaje cuántico imparable, inmanejable, y su velocidad de arremeter con y por todo. Esa sensación de que tiramos algo al aire, y en ese instante es las dos caras a la vez, nada tangible de saber cuál será el final. Nada de esto es aliado, porque es una orden o función futura que decidirá eliminarte. Una experiencia invisible para nosotros. Es tan rápido este fenómeno que no seremos jueces en lo inmediato de evaluar y tener certeza qué es verdad y qué es mentira. Mentira en la creación de situaciones, imágenes, y de ahí, ¿quién va a regular todo esto que ya está haciendo piel en todo? Es lo más avanzado desde que el monomán anda recto en dos patas. Eso fue primero. La inteligencia nuestra enjaulada en ordenadores cuánticos también podría ser la última. Qué cosas porfiadas, muy sesudas y distraídas también del monomán. Ya está, esto queda. No hay freno, se instalará la infocracia. La IA va logrando que seamos dependientes e incapaces. Si antes de esta ya no distinguíamos casi nada la verdad de la mentira por los malos usos, y llevando toda esta situación a nuestra aldea, sigue el temor que se generen opiniones falsas y poniéndose de acuerdo en casi todo. Pero no existe, aunque marea un poco. Pero tranquilos todos, yo nervioso. Por ahora estos agentes de la IA no han logrado dominar y poner a operar estas inteligencias de la falsa realidad para beneficio de más poder y estatus. Siguen echando humo de sus fábricas de fracasado. Eso es el producto final de la inteligencia aldeana, no precisamente un fallo de programación, sino la intención final, el centro del disparo, tu vulnerabilidad. Igual atenti, que viene el lobo blanco de nuevo. Este no es artificial, y en sus ojos brilla astuta la tentación. Este aparece y actúa sin regulaciones. En la aldea se escucha todo como un frontón, con ecos, y no el diario de la comunidad que no te jode con noticias falsas. El eco que te multiplica las voces es otro, y te las amplifica peligrosamente. Así que a preocuparse, informarse, para no tener una verdad incompleta y parcial. La inteligencia artificial nos va comiendo por ahora el coco. Mientras tanto, y antes de que nos chupe más y más la santísima aspiradora, podemos ir practicando algo fácil y gratis. Esa voluntad, libre y secreto, regular la estupidez y el falso Harvard instalado como método hace un siglo. Venimos sufriendo de políticos, druidas de los sueños, pseudo poneparches, expertos a dos bandas tan anchas que sería como ponerle portones al campo, que siguen de código abierto y tratan de mantenerse como tu único buscador para cada pregunta, con respuestas neutras, a contrarrefrán, se puede, sí, cambiar el molinero y también de ladrón. Así que para empezar a terminar, va la invitación. Este momento radial se autodestruirá el próximo 11. Pensalo. Si estás fuera de la autoprogramación y tenés todavía poder de elegir, vos, el biombo espera. Dale enter y al sobre. Un gusto nuevamente. Salud. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme. Escucho Pink Floyd y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan. Afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. esto no se enoja la tierra que la toma como sin poderse saciar. El día que se aleja lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve, ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Bueno, la descarga de hoy es descarga. Ah, porque hay cosas que están pasando y que a veces las relativizamos, como pasó en Argentina con Milei, las relativizamos y de verdad empiezan a tomar un colorcito que por lo menos está bueno enterarse. Y para enterarse en profundidad y no en el tiempo que pueda tener esta humilde columna, quiero recomendar una nota que salió en La Diaria de mi colega Javier Revetria, una columna de No Toquen Nada de Nico Iglesias, que es un especialista en religión, y un hilo en Twitter de Marcos Casas en los que se toman pormenores de esta columna que de lo que voy a hablar hoy, ¿no? ¿Qué es esto de la Derecha Fest? ¿Saben lo que es la Derecha Fest? No. Un evento que los primeros días de mayo se difundió a través de redes sociales con una importante etiquetera para comprar entradas. ¿En Uruguay decís? En Uruguay. Ah, viste que llama la atención. En el Radisson Victoria Plaza. Quiero aclarar que el Radisson, una semana antes del evento, dijo que no quería participar y suspendió la realización del mismo en sus instalaciones. Y el evento se realizó de cualquier forma en el templo del Pastor Márquez, ¿no? Un templo en el que está vinculado la Fundación Veraca. Y ahí en esa instancia, en la Derecha FES, promovida también por la Derecha Diario, que no sé si se acuerdan. Sí. A mí me da cosa nombrar a la gente involucrada, porque son toda gente que es famosa porque la echaron de lugares, que es famosa porque hizo cosas malas, que es famosa porque destruye. Hasta tenía la foto del... Parecían los cinco latinos, tenían atrás. Estuve a punto de mandárselo a la producción, pero de verdad yo no conocía ninguna de las caras. Ninguna, ni siquiera de gente que tiene ahora programas de streaming o... No los conocía, son gente que conozco el nombre porque a veces te llega un mensaje que te dice, mirá lo que dijo ¿qué me importa lo que pueda decir alguien que es un destructor serial? Salvo que esté apoyado por una estructura mucho más grande en la que creo que por lo menos hay que poner las barbas en remojo, los vecinos comunes como nosotros, y que también las autoridades en algún punto tienen que intervenir. Se hablaba hasta de libertad de expresión cuando en algún momento se decía que hubo gente que quería censurarlo. Pero un evento en el que se promueve un discurso de odio violento, en el que proliferaron las malas palabras. Ayer que hablamos de Frati y el Andá, fue como un escándalo. Acá hablando de las feministas, de los homosexuales, de cualquier cosa que tuviera que ver con la izquierda, implicó insultos y discursos de absoluto odio. Lo peor de todo esto es que se realizó en un templo religioso, ¿no? No importa la religión que tengas, hoy nosotros estamos cubriendo lo que está pasando en el Vaticano, porque no importa que vos no seas católico, sabemos que las grandes estructuras tienen poder sobre sus fieles, llevan opinión. Y esta unión que está teniendo la iglesia del pastor Márquez con la política no es novedosa. Recordemos que Álvaro Dastegue fue diputado gracias a una alianza con Verónica Alonso en la anterior legislatura, en la anterior, y en la que pasó con Juan Sartori. Entonces, y es uno de los yernos del pastor Márquez. Pero esta unión tan flagrante de que haya una entrada de 1.600 pesos, algo así, se calcula que más de 1.200 personas estuvieron allí en Barros Blancos, departamento de Calerones, en ese templo, termina siendo algo que capaz hay que investigar, porque los templos religiosos están divorciados, si me permite la palabra, de los partidos políticos por ley. O sea, no está permitido el apoyo económico de unos a otros, porque están exonerados de impuestos aparte, los templos religiosos. Entonces, cualquiera de estas cosas creo que podría ser investigado perfectamente por el gobierno de turno, para defendernos a todos, porque la cantidad de preguntas que surgen aquí, la verdad que no están buenas. ¿Pero esos discursos de odio salieron a las redes y todo? No importa que no salieran a las redes. No, digo porque hay una ley que prohíbe. Pero estas personas que estamos acostumbrados a ver en redes, las vemos hablando mal de... ¿Verdad? Todo el tiempo, ¿no? Nos llegan esos videitos de TikTok o de... Hubo argentinos también, ¿no? Entre ellos el periodista Agustín Laje, afamado periodista, se supone que es uno de los fuertes ideológicos detrás de Javier Milei, es uno de los que estuvo acá con esa impronta de favorecer al Partido de los Libertarios y también otro partido que se llama Plataforma por la Libertad. Partidos por ahora inexistentes, pero que empiezan a tener esos apoyos externos para fortalecer eso. ¿Y fortalecer desde qué lugares? Además de lo que no han podido hacer, porque ni siquiera llegan a las firmas para estar en las elecciones, ¿no? Pero sí a través de la religión, a través de los centros educativos vinculados a esas... Se dice que se usó también la estructura educativa para invitar a los padres a que fueran con sus niños, con las remeras identificatorias, a este lugar. Y de verdad, se te ponen un poco los pelos de punta, porque no nos estamos dando cuenta que estas cosas están pasando acá, que esta cuestión internacional, hay un... no es un colega, nunca lo voy a llamar como colega a este operador español que fue expulsado de los medios en los que trabajó, que está sindicado como un provocador y que se ha hecho famoso precisamente por provocando a algunos grandes dirigentes. A nuestro presidente le hizo un favor, porque fue una de las cosas más memorables de la campaña electoral que tuvo Yamandú Orsi, poner en su lugar a este gurisito. Y bueno, somos los buenos contra los malos, es alguna de las consignas que ellos tienen. No son adversarios, son enemigos, que va en contra de todo lo que el sistema político refiere siempre. Y están en una especie de cruzada. ¿Se acuerdan las cruzadas? Sí. Una cruzada que involucra lo religioso y lo político. Un aplauso al Radisson por aislarse de esto. Esto se construye entre todos y nadie se salva solo. De una empresa de esa trayectoria que se haya dado cuenta que no era bueno para su imagen, ni para su gente, ni que capaz que pensó que tampoco para nosotros, ¿no? Pero que se deslindó de esto que se realizó, como digo, dentro de un templo religioso, una actividad política en la que se cobró esta entrada. Simplemente para decir, perdón los lentes, pero quería leer específicamente en palabras textuales algunas de las cosas que se manifestó por periodistas que hicieron el ejercicio de ir a ese lugar y contarnos de primera mano lo que está sucediendo. Vuelvo a repetir, Nicolás Iglesias de No Toquen Nada, Javier Revetria de La Diaria y Marcos Casas de Twitter, Dopamina, estas streaming que estaban afamado, ahora tiene otro. Muchísimas gracias por todo lo que aprendí a partir de sus experiencias, de sus saberes, de sus búsquedas. Es el periodismo de investigación que nos llena de orgullo. Y ojalá también les llegue a ustedes a través de esta columna la invitación a seguir buscando qué es lo que está sucediendo y qué podemos hacer desde el lugar de cada uno para que esto no siga avanzando. Y todo el concepto woke, para decir brevemente, porque estuvo muy presente el anti-woke. Ellos son anti-woke, anti-wokeismo. Todo es anti-woke y la batalla cultural, que en sí Milei no lo tenía tanto en la agenda hasta Davos, después de ser presidente ya un año. es parte, lo que rodea a Milei sí tenía lo anti-woke y la batalla cultural. Milei era economía, economía, economía, pues su cabeza de nerd económico va para ahí. En Davos, justo en un lugar empresarial, mundial, internacional, de multinacionales, él se despacha con un discurso anti-woke, que bueno, vale la pena recordar que era woke, porque esto es tomado por la derecha. Estas apropiaciones, está lleno, bueno, en la política está apropiaciones y darle nuevos contenidos. Woke, en verdad es una palabra que viene originalmente del despertar, woke, es despertar de la comunidad afroamericana, más bien era una conciencia contra el racismo, contra la injusticia social, y Trump, Milei y otros líderes mundiales de la derecha toman este concepto para atacar esta agenda que para ellos fue muy lejos de dar demasiados derechos. Es un elemento, es como así era ideología de género con hace 8 o 9 años, era el centro. Metieron todo en woke. El woke es como esta nueva, es un paraguas que para la derecha es todo. Es la nueva síntesis de la oposición. Okay, bien. Bueno, ahí vamos. Bueno, había mucho antiwokismo, entonces. Bueno, ¿cómo analizar o comprender esto? Vos decías, Nico, que hace muchos años seguís, por ejemplo, la trayectoria del Pastor Márquez, lo que ha sido la iglesia cristiana pentecostal, neopentecostal, en la política. Hace tiempo que tenemos acá tus referencias, tus análisis, investigaciones. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos viendo ahora, no? Sí, se puede mirar de muchos lados este evento. Básicamente hay dos que son los que más resaltan, el político y el religioso. Desde el punto de vista religioso, llama la atención que vuelve a suceder, y no es la primera vez que el Pastor Márquez usa el templo, que hemos dicho, no está exonerado de impuestos para un fin religioso, un fin social, no un fin partidario ni político. En el mismo evento que es organizado formalmente por la derecha, igual se recaudan muchos miles de dólares en entradas. No sabemos hacia dónde va ese dinero, si es hacia el diario, si al partido, si a la iglesia, no está claro. Sabemos que la ley de financiamiento de partidos políticos no permite usar dinero que vengan de iglesias, ¿no? No, en el artículo 45 lo prohíbe claramente, no se puede donar a asociaciones de organizaciones profesionales, gremiales, religiosas o de cualquier tipo. Y además, en un templo hacer un acto partidario político, ellos no van a decir que es un acto partidario político, pero de hecho había dos incipientes sectores, partidos en formación, uno ya registrado que participó de las elecciones. Sí, no llegó los 500 votos a las internas, bueno, pero participó del ciclo electoral. O sea, hoy estaba ahí haciendo un acto partidario y político también. Y estaba juntando adherentes. Sí, exacto. Está dentro de un templo, ¿no? Entonces, digo, porque los templos tienen todas esas exoneraciones que vos también has hablado, has contado, y demás, y uno de los impedimentos que tienen es hacer este tipo de actos político-partidarios. No puedes hacerlo en una iglesia, en una mezquita y en una sinagoga. Bueno, esto sucedió, como dijimos, en el 9, en el 14, en el 19. Incluso el año pasado, yo un día mirando redes, encontré que uno de los asados de cierre de campaña del año pasado, de una lista en la que estaba Dastugué, fue ahí mismo, en Veraca, ¿no? O sea, se sigue haciendo, ¿no? También habilitar el templo y el púlpito donde se usa para predicar, en contexto cristiano, la palabra de Dios, se esté difundiendo discursos de odio, me sorprendió porque este tema de la burla, el insulto a las personas, la diversidad, avalado desde ese lugar simbólico en Brasil, ya lo hemos visto muchas veces, lo he mencionado, los niveles de odio que de alguna manera se catapultan con el avalado por la religión. Incluso a veces los expositores hacían chistes porque se pasaban de rosca y pedían perdón a Dios, perdón al pastor, y después seguían con su discurso de odio. También una cosa que me llamó la atención es que la iglesia tiene un colegio que se llama Edubi y que hicieron un comunicado invitando desde el colegio a las familias a sumarse a la actividad contra la batalla woke y la ideología de género, usando mismo la estructura del colegio. Y bueno, en varios pasajes se apeló a este concepto de la guerra santa, la batalla cultural, y que tenemos enemigos y no adversarios, y fue explicado esto, porque hay enemigos y no adversarios. Ahora escuchamos a uno de los expositores, Emmanuel Danan. Esto es efectivamente una guerra santa, como decía mi querido amigo Ricardo Iorio, somos los buenos contra los malos, somos los que queremos que los niños sean niños contra los que quieren mutilarnos para hacer negocios a través del Estado con los laboratorios siniestros. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios,

que la luz que cruza el cuarto. Para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto en esta cama y la piel de otra. Y mi viaje por tu espalda. Buceo invisible para siempre. Y por supuesto, como una tripulante más de la balsa, Tania Tavares daba en el clavo. Cuando ponía en la mira, cuando ponía en la lupa. Esta reunión, este evento, este show, ¿verdad? De la derecha Fest, mira vos. Siempre, siempre, siempre. Como siempre, fortaleciéndonos, juntando madera, juntando puntos de vista. Luego de Tania Tavares estuvo Nicolás Iglesias Schneider, le gusta que nombren el apellido de la mamá y del papá. ¿Se acuerdan? Nicolás estuvo aquí en Trinidad cuando presentó su película Fe en la Resistencia. Ya hace más de 5 años, claro. Bueno, y Nicolás nos traía también, no ya como periodista, sino como investigador y como un hombre que sigue este recorrido de los grupos pentecostales en las áreas políticas electorales. Entonces, por supuesto que no vulneramos ninguna situación de veda cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con la antidemocracia. Que la luz que cruza el cuarto, que es al día de hoy uno de los modos de organizarnos para tomar decisiones que nos hemos dado los seres humanos. En la cerveza. Bueno, y absolutamente en el sector de las anclas, de los elementos de la realidad que nos ayudan a entender, vamos a compartir algunos audios, algunos elementos que seguramente eso, ¿verdad?, suman, porque que estemos en veda electoral no quiere decir que estemos en veda política, y en la balsa tenemos una posición frente a las cosas, sobre cada cosa, porque somos hombres, mujeres, políticos. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Álvaro Delgado dijo, se habló mucho de independencia de clase, pero no de independencia política. Se criticó al gobierno anterior, pero no se critica, pero no se le hacen reclamos a este gobierno. Vamos con Delgado. Yo creo que, y esto lo digo con el máximo de los respetos, pero es una observación de carácter intelectual, reflexivo, no es de adjetivación. Creo que Delgado no conoce epistemológicamente lo que significa la independencia de clase, sino no podría poner como antagonista la independencia de clase y la independencia política. No sabe de lo que habla, está usando un concepto que no lo conoce. Eso como primer cuestión. Si hay independencia de clase es porque hay independencia política, porque uno de los conceptos estructurantes de la noción de la independencia de clase es la independencia política. Eso por un lado. Después, que se hizo críticas al gobierno saliente. Y sí, Delgado, y sí, ustedes fueron muy hostiles con las ollas populares. Ustedes entregaron pasaportes a narcotraficantes. Durante su gobierno aumentó la cantidad de niños que ingresan al Pereira Rosell con heridas de arma producto de enfrentamientos entre bandas en los barrios de la periferia. Durante su gobierno, en el 2024, en 2023, al cierre del 2023, había 50.000 pobres más que en el 2019. Ya había pasado la pandemia. De esos 50.000, 17.000 eran niños y niñas. Durante su gobierno aumentó la pobreza infantil, no es un invento del movimiento sindical. Durante su gobierno aumentaron 100.000 las personas que ganan 25.000 pesos. Durante su gobierno el desempleo juvenil no se revirtió en absoluto. El desempleo juvenil triplica el desempleo promedio. Durante su gobierno no se construyeron las 50.000 viviendas que prometieron. Y Uruguay sigue teniendo un drama gigantesco desde el punto de vista del derecho humano de acceso a la vivienda. Durante su gobierno los trabajadores durante 44 meses pedimos salario. Álvaro Delgado dice, se olvidaron de decir que en el 2024 el salario real creció. Y yo le digo, tiene razón Álvaro Delgado, pues yo no tengo problema con admitir lo que es verdad. En el 2024 el salario real de los trabajadores y las trabajadoras aumentó un 2,5% aproximadamente con respecto al 2019. Pero cuando yo agarro el quinquenio, los 5 años de gobierno de Álvaro Delgado, y hago el promedio con respecto a lo que ganaba en 2019, los trabajadores en su conjunto perdieron 1,5%, porque tuvimos 44 meses perdiendo salario. Entonces, si vamos a decirlo, vamos a decirlo todo. Entonces, ¿cómo no hacer un balance del quinquenio cuando nos dijeron que vamos a ir a los 5 años mejor en nuestras vidas? Tenemos que hacer un balance y ese balance es crítico. Ahora, asume el nuevo gobierno. Tiene 60 días. Nosotros no le hicimos grandes críticas porque tienen 60 días, pero sí lo interpelamos fuertemente en muchos aspectos. Sé que Delgado no escuchó o no quiso escuchar porque es una persona inteligente. No escuchó que le reclamamos al gobierno la declaración de emergencia nacional para la pobreza infantil y en las adolescencias. No escuchó, Delgado, que le reclamamos al gobierno una nueva ley de seguridad social que cambie el esquema de financiamiento, que recupere los 5 años que nos sacaron para poder jubilarnos, que elimine la SAFAP. No escuchó eso, Delgado. No escuchó, Delgado, cuando le reclamamos al gobierno el 6+1 para la educación, investigación y desarrollo. No escuchó, Delgado, cuando reclamamos la jornada laboral de 40 horas. No escuchó, Delgado, cuando le reclamamos al Poder Ejecutivo que declare que Palestina está bajo genocidio. No escuchó, Delgado, cuando le reclamamos al Poder Ejecutivo, que estaba sentado ahí enfrente a nosotros, que en los consejos, en la próxima ronda de consejos de salario, las pautas salariales permitan el aumento de salario real por encima de la inflación. No escuchó nada, Delgado. Entonces, es complicado cuando se niega al interlocutor. Y negar al interlocutor es hacer de cuenta que el interlocutor no dijo nada. Yo creo que Álvaro Delgado cometió un error, porque ¿qué tendría que haber hecho? Para mí, Álvaro Delgado, que sube el nivel político del debate en la sociedad. Si el movimiento sindical dijo A, B, todo lo que yo acabo de decir, y yo estoy en contra, por esto y por esto. Ahora, negar al interlocutor, hacer de cuenta que no dijo nada, es hablar para la tribuna, hablar para los convencidos, hablar para su nicho, gritar el gol para su barra, pero no contribuye a la politización social en el mejor de los sentidos, no contribuye a hacer pedagogía política, porque no discute ideas. Descalifica, adjetiva, pero no discute ideas. Entonces yo creo que Álvaro Delgado cometió un error importante, pero cometió un error para la sociedad. Capaz que para él no, porque habló para su barra, pero para la sociedad no contribuye. Discutamos si está de acuerdo o no con un gravamen impositivo del 1% al 1% más rico para erradicar. Que diga, ¿está a favor o estoy en contra? Que lo diga. Y que si está en contra, diga cuál es la alternativa, pero concreta, no para dentro de 10 años, para ahora. Para proyectar este año e impulsarlo en el segundo semestre. No vamos a hacer clientelismo político, dijo Casaravilla, el nuevo presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El jerarca señaló que la imagen del organismo está dañada y que no van a generar ingresos o ascensos sin procesos transparentes y competitivos. Este jueves asumieron las nuevas autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Su Nobel presidente es Gonzalo Casaravilla, ex titular de UTE de los últimos dos gobiernos del Frente Amplio, 2010-2020. En su discurso de asunción, Casaravilla dijo que es un desafío técnico, regional y humano estar al frente de la comisión. En cuanto a lo primero, señaló que si bien Salto Grande hace como 45 años que viene funcionando muy bien, llegó el momento de la renovación, ya que las máquinas están necesitando hacerle un mantenimiento mayor. Por lo tanto, están encarando, en un proceso que va a llevar más de una década, la renovación de todas las turbinas de la represa, lo cual es un desafío enorme desde el punto de vista técnico. En cuanto a lo regional, el jerarca subrayó que la represa es un ejercicio de binacionalidad de negociación. Imagínense una empresa que tiene dos presidentes, dos gerentes generales, dos secretarios generales, y en la que todo tiene que ser definido por unanimidad. Eso es algo que se construye con los años, subrayó. Luego, el Nobel presidente de la Comisión Técnica Mixta deslizó críticas hacia la anterior administración. Dijo que la imagen de la comisión está dañada, y eso es un tema complejo porque tiene que ver con la percepción de la gente, pero hay que trabajar. Agregó que no hay antecedentes de que renunciara el presidente de la Comisión Técnica Mixta en Uruguay, como sucedió en 2023, en referencia al nacionalista Carlos Albizu. Más adelante dijo que es más fácil decir lo que no van a hacer. Por ejemplo, ninguno de los tres delegados por Uruguay en la comisión va a usar su puesto como trampolín político. Yo lo puedo decir tranquilo porque estuve 10 años en UTE, que es el mejor lugar para hacer un trampolín político, y cada vez que me preguntaban yo decía que iba a estar hasta el último día, subrayó. Agregó que tampoco harán falsa responsabilidad social, porque la responsabilidad social no es entregar gorritos y camisetas, sino construir trabajo y capacidades productivas. No vamos a hacer clientelismo político porque no corresponde, y tampoco vamos a generar ingresos o ascensos sin procesos transparentes y competitivos. Tenemos que jerarquizar la gestión y el ingreso equitativo para todos los connacionales. En Salto Grande tenemos puestos que son para uruguayos y para argentinos, señaló. Por último, el jerarca dijo que tampoco van a dilapidar los recursos del país, porque al final del día, cada decisión que tiene un impacto económico es plata de los uruguayos y argentinos. Nosotros gestionamos el dinero de los uruguayos, tenemos la responsabilidad de hacerlo en forma eficiente y transparente. Es, en definitiva, el ABC de la gestión. Si hacemos todo eso, podemos recuperar esa imagen que hoy está dañada y que espero que podamos recuperar, finalizó. La presidenta designada de la CARU, Cecilia Botino, revisará contrataciones hechas a medida en el período pasado. Las anteriores autoridades cambiaron el estatuto del personal para ejecutar al menos 15 llamados internos entre octubre y diciembre de 2024, denuncia Botino. Por Agustín Zavala. En 2022, las autoridades de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay promovieron una serie de cambios al Estatuto del Personal para elaborar concursos que permitieran incorporar a la plantilla permanente a personal de confianza ingresado con contrato a término durante la gestión, según surge de una serie de resoluciones a las que accedió la diaria y confirmó la presidenta designada del organismo, Cecilia Botino. Según se desprende de una de las resoluciones, la delegación uruguaya solicitó ante las autoridades argentinas estos cambios en virtud de las nuevas realidades y desafíos que se imponen en las relaciones laborales y funcionales. Estas modificaciones generarían el buen desempeño del organismo y serán con carácter de provisorias. Botino explicó que la CARU suspendió la aplicación de algunos artículos del estatuto para poder realizar los concursos y cambiar las condiciones de ingreso, sobre todo aquellos que establecen mínimos de antigüedad para participar en los concursos y los que establecen la obligación de generar llamados abiertos si en la plantilla del organismo no hay personal capacitado para asumir las vacantes. De esta forma, valoró Botino, se intentó dejar en la plantilla a personal contratado de forma temporal durante la gestión anterior. Eso generó además que se trancara la carrera funcional y se generaran diversas situaciones tensas entre las autoridades y la Gerencia de Recursos Humanos. Además, la CARU contrató a una empresa reclutadora de personal para llevar adelante el proceso de selección de los nuevos funcionarios, obviando la gerencia, señaló. Luego de la aprobación de los cambios, la CARU promovió el llamado para cubrir 23 vacantes en la delegación uruguaya. Al día de hoy no está claro qué cantidad de funcionarios ingresaron durante la gestión del presidente Mario Ayala, quien todavía se desempeña en su cargo, ya que aún no se aprobó la venia de Botino. Su designación se dio recién este lunes 5 de mayo. A su vez, tampoco está claro cuántos trabajadores ingresaron a raíz de estos llamados. Botino, ex representante del Departamento de Paysandú. Comisión Coordinadora avanzó en propuesta para realizar cambios a la ley de lavado de activos. Se harán ajustes a los umbrales de los delitos precedentes y modificaciones a la debida diligencia que deben presentar los sujetos obligados. Este jueves tuvo lugar la segunda reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Torre Ejecutiva. A la salida, la titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, SENACLAF, Sandra Libonati, adelantó que trabajaron en la modificación de varios artículos de la Ley de Prevención de Lavado. En la reunión anterior se había manejado presentar los cambios en los primeros días de mayo. Libonati puntualizó que se trata de modificaciones puntuales, que no hacen a la esencia del funcionamiento del sistema, porque este tiene que ver con la coordinación y con que efectivamente se pueda cumplir con lo que determina la ley. Libonati adelantó algunos de los cambios que se implementarán en la ley. Por ejemplo, señaló que se está pensando en ajustes de los umbrales de los delitos precedentes y a la debida diligencia que deben presentar los sujetos obligados. La titular de la SENACLAF precisó que entre los temas a mejorar se marcó, por ejemplo, que no estaba incluido todo el espectro de delitos precedentes. Estamos incorporando algunos delitos que ya están previstos, como son un tipo de delitos ambientales y el fraude de instituciones financieras, que ya estaba tipificado y no estaba incorporado a la ley. Otro de los temas que se analizan en la comisión es el funcionamiento de las fiscalías especializadas en lavado, sobre lo que señaló que efectivamente son escasísimas las condenas que hay en temas de lavado de activos. Sin embargo, Libonati precisó que no es solamente un asunto de la fiscalía, sino del sistema. No es solo que los sujetos obligados no reporten una operación sospechosa, sino que también tengamos una unidad de información y análisis financiero y una fiscalía con recursos suficientes para poder procesar la información. Estamos ante un sistema que... Odone realizó anuncios de cara al presupuesto. Cambios a la regla fiscal, revisión del régimen de inversiones y aumento de transferencias. El ministro dijo que el de Orsi no es un gobierno estridente, pero está todos los días resolviendo problemas que vienen de periodos anteriores e implementando su agenda de transformaciones. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, realizó este miércoles una disertación en el Club de Golf en una actividad organizada por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Allí marcó cuáles serán las prioridades y las primeras acciones de la actual administración en materia económica. Odone aseguró que el de Yamandú Orsi no será un gobierno estridente por las características del presidente de la República y por las características que tenemos los miembros del equipo de gobierno. pero créame que es un gobierno que todos los días no solamente está resolviendo problemas que vienen de periodos anteriores, sino que además está implementando una agenda que detalló durante su disertación. Después de referirse a los desafíos que existen a nivel global en materia económica, política y climática, O'Donnell insistió en la idea de que estamos ante un escenario más restrictivo que años atrás. Mencionó, por ejemplo, que los costos de financiamiento para los países emergentes van a ser mayores, esencialmente porque la tasa de interés en Estados Unidos va a permanecer más elevada por mayor tiempo. Señaló que a los gobiernos del Frente Amplio les tocó gobernar durante 15 años con costo de financiamiento muy bajo y que eso cambió. En segundo lugar, indicó que estamos ante un escenario de mayores restricciones arancelarias y de menor fluidez en el comercio internacional, y esto tiene efectos en la macroeconomía de los países. Agregó que según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, varias economías del mundo se aproximan a un escenario estanflacionario con aumento de la tasa de inflación, y eso constituye un escenario adverso para el precio de los commodities, advirtió. Esto es, nuestros destinos de exportación, por distintas circunstancias, van a estar afectados por menor crecimiento y por mayores tasas de inflación, lo cual genera o configura algunas oportunidades, pero también algunas amenazas, explicó. En este contexto, O'Donnell afirmó que los objetivos del gobierno de Orsi son esencialmente dos: aumentar la prosperidad y fortalecer la cohesión social. Y este último punto supone a su vez... Llevo valor, llevo juventud, llevo mi fe en volver amor, llevo cartas que nunca te di, llevo la luz que nos despertó, llevo discos de los Beatles y Gabo Ferro. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos. Me haces bien, obvio que me haces bien. Me haces bien. Jorge Drexler, por supuesto, y antes, dándole cortina a estos fragmentos de noticias de la diaria, donde bueno, nos daban cuenta el periodista de situaciones generadas en algunos ámbitos de la administración pública, particularmente con una gestión vergonzosa en el periodo anterior. Me haces bien, me haces bien. Bueno, y está bueno también escuchar a un ministro de Economía y Finanzas hablando que las prioridades para el gobierno sean aumentar la pública felicidad y la cohesión social. Mira. Para contarte que canto, quiero que... Bueno, quien le daba cortina musical a ese a esa unión de fragmentos era Green Lover, de Lisandro Aristimuño, cantada junto al poeta y enorme artista Gabo Ferro, que ha aparecido en la balsa por aquí y por allá, pero que indudablemente pide cancha. Me haces bien, me haces bien. Música, noticias, ¿por qué no? También el humor en la balsa. Me haces bien, me haces bien. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Me encanta la música de la balsa. ¿Se acuerdan de nuestro presidente anterior? Ustedes son muy jóvenes, pero teníamos otro presidente antes. ¿Está? Capaz que no se acuerdan. Sí, me acuerdo. Y teníamos otro presidente que se subía a todos los vehículos, que era la calle Pau Patrol. Sí, correcto. P-O-W-P. Sí, Pau Patrol. Sí. La calle Pau Patrol. Sí. La calle Pau Patrol, bueno, fue visto andando en un skate motorizado por la calle en el medio del tránsito haciendo slalom entre los autos, señor. Sí. Y no solo fue visto, sino que fue grabado. Lógicamente, cuando decimos fue visto, todos estamos hablando de un videíto. Sí, un periodista. Periodista, uno de los 3,5 millones de periodistas que viven en este país, lo grabó con un... su dispositivo de bolsillo. Correcto, con su utensilio, con su herramienta periodística. Rápido, dijo. Ahí está, el expresidente. Sí, periodismo. Sí. Eso es periodismo. Muy bien, buena captura, además. Tremenda. Indudablemente era él. Sí, sin duda. Lo capta claramente. Y además tiene una escena hasta con misterio en un momento, porque... Sobrepasa y desaparece. Exacto, ¿no? Y prácticamente, y está al borde de una... ¿Infracción? No. Eso ustedes, que son... bien, no llevaba sillita de retención. No lleva casco, que no debería. Lleva sillita. Él debería estar con una sillita de retención. Ni chaleco reflectivo por su para estatura, verlo, ni casco, ni nada. Claro, por el tamaño que tiene que ir con booster. Tiene que manejar con booster. Exactamente, y ni hablar por su madurez, ¿verdad? Y casi, no, pero estuvo a punto de hacer una escena de comedia clásica, que es el que abre la puerta del auto de repente y lo voltea de un portazo. Claro. Hay un auto que abre que semiabre la puerta, es un slapstick, se llama, la comedia física torpe, digamos, con golpes, de manual. El humor físico violento. Exactamente, que es un clásico y es infalible, porque no hay manera de no reírse con eso. Sobre todo porque tiene es un evento sorpresivo. Claro. Tiene el estruendo visual, si existiera eso, probablemente no. Pero imagínese que ella abría la puerta del todo y ¡pum! Lo volteaba y le volaban los pelitos, volaban las chapitas, todos los injertos, y hubiera sido una maravilla. Pero bueno, al borde estuvo, La pregunta es, ¿cómo llegó a subirse a ese skate? No estoy hablando de la situación psicológica y emocional. Es evidente que junto crisis de la vida del despoder, o sea, el llano, la crisis del llano que se llama, el descenso. El llano soy presidente, sí. El llano, claro, llano soy, ¿verdad? Eso, con crisis de los 60, de ansioso, anticipando, con crisis del divorciado, con crisis de la hormona del crecimiento que lo acrecentó físicamente, pero no lo dejó madurar nunca, ¿está? Le paró, porque es lo que tiene, ya lo vimos en Messi, eso le pasa siempre. Quedan así. Claro, le crecen los huesitos, pero... ¡puc! Puede que haya sido la misma hormona de Novo Nordisk. Se le queda quietito toda la otra parte de maduración, digamos. La eso, gente que bueno, después la pegó. Es lo que te dicen, ¿no? Bueno, le van a crecer los huesitos, pero tiene esta contraindicación, ¿viste? Va a quedar medio... Va a tener algunas cositas. Y vamos a hacerlo crecer. Vamos gigante en un circo itinerante donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Que gane el que tenga más votos. Chao, nos vemos. El baile de las siamesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Muy bien. Con esta hermosa frase de nuestro amigo, tripulante, profe, Leandro. Que gane el que tenga más votos al filo, ¿verdad? Al filo de la veda política. Con el gran P de Alejandro Balbis nos vamos a ir. El gran pez, seguramente obra que vamos a compartir hoy en la noche en el Salón La Alegría de la mano de la barra de Cacerola. Sergio nos reclama algunos comentarios o algunos fragmentos dedicados al Papa. A Mariela le pareció muy interesante el informe sobre la derecha Fest en un templo religioso. Y de esa diversidad de miradas es que se nutre, se llena, se potencia el navegar de la balsa. Profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos con esta frase de Leandro, que gane el que tenga más votos. Así es nuestro juego de convivencia que llamamos democracia. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Hasta aquí la balsa del día de hoy. El baile de las siamesas y el secreto de un... Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau.